Yo soy del colectivo, no es lo mismo ser loca que loco. Y la verdad, el electroshock es una práctica que debería estar prohibida. Constituye tortura. Es una práctica que en la mayoría de los países se está desapareciendo, pero en Chile se mantiene vigente porque es un muy buen negocio. ¿Qué produce la psiquiatría en las personas? Dependencia, cronicidad, la idea de que lo que tienes no es algo social, sino personal, biológico. Es un arma que tiene también el capitalismo de hacerte creer que tu malestar es tuyo y no se debe a condiciones sociales. ¿Algo más que agregar? La gente que nos busque en redes sociales y que se informe, que no le crea a los médicos solo porque tiene un delantal blanco, que le crea a la gente que dice lo que es real, que tiene evidencia para defender su palabra.